nativos. Ahora te voy a dejar porque eres mala conmigo. Ya me quieres manejar como si fuera un mendigo. Está bien que eres buenona y muy rompe corazones, pero por ser tan faltona, ahí te dejo mis razones.